No, nos tira con Bueno, Italia. Sí. no, con Víctor tenemos algo que compartir en estos momentos, que es no pudimos pasar la Copa Argentina, lamentable, y se nos fue el Pampa Biagio. Y bueno, son situaciones adversas, pero que sabemos salir adelante. Seguro. Bueno, Ya volverán algunos matadores. Exactamente. interrumpo la charla cuerva, si me permiten, para meternos en algo más importante y creo que mucho más interesante. Luis nos contaba esta mañana en el Enredando las Mañanas, y nos va a volver a contar ahora para la audiencia oral y público, una historia. Después de haber pasado por un campo de concentración de Checoslovaquia, o de lo que hoy es la República Checa, se encontró con una guía contando la historia de Francisco Boix, que es un basterra de un campo de concentración de Checoslovaquia, digamos. Un fotógrafo que también utilizó esa herramienta como resistencia y luego como prueba en los juicios de Nuremberg. ¿Conocías la historia, Víctor, de Francisco Boix? Tenía referencia, más o menos había leído algo, sabía que más o menos cómo se había movido. Es un poco diferente a la historia que uno vivió, ¿no? Pero tiene que ver con la necesidad de plasmar con pruebas irrefutables épocas determinadas, ¿no? Que hacen un daño terrible a nuestras sociedades. Luis, me imagino la sorpresa cuando escuchaste a la guía hablarte de este español y contar esa historia que, por supuesto, como dice Víctor, tiene montones de diferencias con la suya, pero a la vez tiene también un montón de puntos en común. Totalmente, yo se lo comentaba a Laura, que fue nuestra guía, una zaragozana divina, porque bueno, supo narrar todo lo que fue ese campo de concentración, que si bien siempre ella remarcó que no fue un campo de exterminio, pero en última instancia, indirectamente, terminaba siendo un campo de traslado hacia otros campos donde, como Auschwitz, sí eran campos de exterminio. Y cuando contó esto del fotógrafo de Francisco Boix, que si bien no sucedió en ese campo de concentración, sino en el de Mauthausen, en Austria, a mí la verdad se me erizó los pelos, porque enseguida recordé, bueno, la historia de Víctor, lo que él pudo hacer allí en ESMA, y a medida que iba narrando ella toda la situación de lo que había pasado en ese campo de concentración, más la historia de Francisco Boix, llegaba a la conclusión de que, lo dije hoy también en el Enredando las Mañanas, cómo los genocidas, tanto los nazis como los genocidas argentinos, tenían una misma metodología, pero como también los que fueron sus víctimas supieron, a su manera, poder buscar la forma de poder en algún momento lograr maneras para que quede un testimonio, y que si en el futuro se podía llegar a poder hacer verificar eso que ellos habían vivido, digo, como también quienes eran víctimas tuvieron esa capacidad, ¿no? De poder lograr eso. Independientemente si Boix lo hizo de una manera y Víctor lo hizo de otra, pero creo que los dos pudieron lograr algo. Boix, que en los juicios de Nuremberg se les pudiera con esos testimonios fotográficos juzgar a muchos de esos genocidas, y en el caso de Víctor, bueno, conocemos también la historia de que se pudiera lograr las condenas a los genocidas de la ESMA, ¿no? Escuchamos un... Eso me impactó mucho. Un pedacito del relato, sí, de la guía, vale, de... contando la historia del fotógrafo de Mauthausen, que además es el nombre de una película que está a punto de estrenarse. Así es. Boris, que trabajaba, sería el equivalente al equipo técnico de gestión, pero en Mauthausen, trabajaba como fotógrafo al servicio de los nazis. Y él lo que hizo fue empezar a duplicar los negativos en los cuales estaba registrada todo lo que es la vida del campo, los esconde. Consigue un, digamos, un grupo de españoles que salía todos los días del campo porque iban a trabajar a una de las empresas de filiales alemanas que había alrededor del campo, y en el trayecto de ida al trabajo siempre había una señora austriaca, Anna Poitner, que les daba pues comida, lo que ella pudiera. Entonces ellos entendieron que ella como que estaba a su favor, que quería ayudarles, y en una de estas le proporcionan los negativos y le piden que los esconda en su casa. Claro, Anna Poitner era una señora mayor que no le cuenta nada de esto a su familia y que, arriesgando su vida, por supuesto, y la de todos sus seres queridos, guarda los negativos en el patio trasero de su casa, y cuando todo acaba, unos de estos españoles supervivientes, inclusive el fotógrafo Francisco Boix, se presentan en su puerta y le dicen: ¿se acuerda usted de nosotros? Pues venimos a por los negativos que nos ha guardado. En ese momento la familia se da cuenta de todo lo que ha pasado, y gracias a sus negativos pudieron ser juzgados muchos altos mandos nazis en los llamados juicios de Núremberg, porque Francisco Boix fue el único español que pudo testificar, y cuando estos altos jerarcas nazis negaban conocer nada del holocausto, no, yo nunca estuve allí, no sé de lo que usted me está hablando, pues entonces con las fotografías pudieron decir: no, sí, usted sí que lo sabe, porque fíjese que tal día estuvo usted visitando la cantera, muchas otras cosas. Y la verdad es que ha sido muy, muy importante. Ahora este año han hecho una película que se llama El fotógrafo de Mauthausen, que la han estrenado, me parece que fue el día 26, así que yo, con muchas ganas de verla, que todavía no la he visto. Si la habéis visto, no me hagáis spoilers, que quiero verla para ver qué tal está representada toda esta historia que os acabo de contar. Bueno, allí entonces la guía de este museo en lo que hoy es la República Checa, contando la historia de Francisco Boix, que, como ella anunciaba, ahora se está mostrando en una película española. Hoy estuve viendo el tráiler y estuve viendo también un documental con la historia de Boix que se puede encontrar en YouTube. Y ahí, bueno, en la explicación que da ella ya se notan un montón de diferencias. Creo que la primera, la más significativa, es que el lugar donde él estaba no era un campo de exterminio, y la ESMA sí lo fue. Eso no es una diferencia menor, digamos, en la valoración de la resistencia de cada uno, ¿no? Y bueno, y después las metodologías para sacar, que Víctor nos ha contado ya varias veces aquí. Víctor. Sí, no alcancé a escuchar bien porque no era muy baja la emisión de la voz. Pero sí, yo había leído algo que era diferente, pero de cualquier forma lo importante era lo que el compañero había intentado hacer, que era justamente que no se la lleven de arriba a los tipos, ¿no? Claro. Exacto. Sí, seguramente habrá tenido también su gordo Ardetti ahí para decirle esa frase marcada a fuego. Luis, contanos sobre la visita. ¿Te convidaron un asado? ¿Te pudiste ver algún espectáculo de murga? Sí, no, fue mucho más más fuerte en cuanto a que todo el recorrido de ese campo de concentración, que en realidad fue convertido en un gueto dentro de lo que es Terezín, porque está enmarcado en una muralla que pertenecía y había sido construida en el siglo XVIII, y los nazis, cuando llegaron allí, vieron un lugar ideal para hacer un campo de concentración, pero un campo de concentración muy particular, porque en ese campo de concentración querían demostrar a quienes condenaban el régimen nazi, que ellos a los judíos los trataban bárbaros. Entonces pasaba lo que, bueno, ha pasado en la ESMA, y Víctor seguro lo conoce, Que cuando, por ejemplo, 4 meses antes anunciaban que la Cruz Roja iba a visitar ese lugar, porque decían que era un lugar de maltrato para los judíos y para todos los prisioneros, lo disfrazaban de tal manera que cuando llegaba la Cruz Roja veían que era un lugar idílico donde los judíos estaban ahí porque un poco más parecía que querían estar nada más, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay un video que se muestra de 15 minutos al final, es el que los nazis preparaban y filmaban para que cuando viniera la Cruz Roja vieran que a los nazis se los trataba, a los judíos se los trataba bárbaro, ves a mujeres tejiendo, cosiendo, charlando con sus hijos, o sea, una situación idílica. Cosa que, bueno, nosotros, por Víctor, por Cachito, por el sueco, conocemos que en la ESMA ha pasado, y cuando hemos hecho los recorridos en la ESMA, hemos visto que disfrazaron ese lugar, en algunos momentos los han trasladado a ellos a una isla en el Tigre también, para decir, aquí no había nada, pero lo que hay que remarcar es que, lo que vos me preguntabas, Fernando, allí no hubo ninguna puesta en escena. Allí ese campo de concentración sigue estando exactamente igual, no se reconfiguró, no se recondicionó para darle otro contenido, sino que es exactamente lo que pasó allí, excepto algunos muy escasos lugares que lo que han hecho es, porque bueno, por una cuestión de tiempo, quizás, por ejemplo, en los lugares donde vivían hacinados, los camastros y los lugares están, vamos a decir, reacondicionados, pero no hay nada que esté reconfigurado para decir es lo que hicieron en la ESMA, que nosotros lo hemos visto, yo por lo menos tuve la posibilidad de verlo, como fue la ESMA original y luego esa reconfiguración que quiso hacer el gobierno de, y que hizo el gobierno de Cristina Kirchner en complicidad con el gobierno de Macri cuando, nada, se lo cedió al gobierno nacional y uh-huh. hicieron todo ese cambio. En Teresil está todo tal cual fue desde 1940 a 1945 cuando el ejército soviético lo libera el 5 de mayo de 1945. Uh-huh. Bien, Luis, te agradecemos, la verdad es que ha sido un aporte súper interesante. El otro día alguien me contaba que esto que vos estás contando de ese museo, por ejemplo, en Auschwitz, que seguramente es el más emblemático, más nosotros solemos decir que la ESMA es el Auschwitz sí. argentino, no se repite, yo creo que vos no fuiste ahí, pero me decían que está bastante trivializado y que incluso hay un McDonald's adentro o al lado o alguna cosa por el estilo. En todo caso, programate algún otro viaje donde nos puedas contar a ver cómo está sí. Preservada la memoria de Auschwitz. Por ahora, te agradecemos claro. y gracias por este aporte a Oral y Público. No. Espero poder con tiempo hacer algún aporte escrito y fotográfico. No va a ser fácil porque hay mucho para contar, hay mucho para relacionar, como decía también hoy en el Enredando las Mañanas, nada es casual. Los genocidas de argentinos en la dictadura supieron de dónde tenían que sacar métodos para poder hacer y aplicar lo que aplicaron a quienes estuvieron tanto en la ESMA como en otros campos de concentración en la Argentina. Uh-huh. Había antecedentes, y los antecedentes fueron los genocidas nazis, las SS, la Gestapo, y bueno, nada, yo Una última cosa le quiero contar a vos y a Víctor. Dale, métele porque estamos cortísimos de tiempo. No, una sola cosa. Cuando comentábamos estos temas de cómo se aplicaba el exterminio, para ellos está claro que eran las cámaras de gas. Cuando yo les expliqué que en Argentina uno de los mecanismos de exterminio fueron los vuelos de la muerte, no lo podían entender. Para ellos era ilógico, era irracional. Les tuve que explicar qué significaron los vuelos de la muerte. Bueno, a la vuelta te proponemos que nos cuentes más en extenso todavía estas cosas que estás pudiendo ver en tu viaje por allá. Te dejo un abrazo, gracias. Un abrazo, Luis, querido. Bueno, disfrute, ¿eh? Chao, Víctor. Disfruta, hermano. Y vamos los cuervos, ¿eh? Dale, chao, chao. Vamos. Bueno, Luis Angio nos ha contado esta historia a propósito de un fotógrafo que no le llega... Ahora que se fue Luis, no le llegan ni a los talones a Basterra, pero igualmente, viste cómo son los europeos, ya hicieron la película y todas esas cosas. ¿Seguís laburando, Víctor, con...? ¿Nos habías contado alguna vez que estabas empezando... había alguna gente que estaba empezando a laburar en una película con tu historia, en otra película con tu historia? Sí, siempre aparece alguien, no sé bien exactamente cuántos hay. no estoy atento a... Yo casi lo hago espontáneamente, no tengo un registro de cómo llevan adelante los compañeros sus historias, ¿no? De todo, hay dos o tres, así que bueno, no sé cuál. De todo lo que se de todos los que contaron tu historia en formato audiovisual, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Lo que más te pareció que reflejaba efectivamente lo que vos querías contar? Creo que hay una película que se llama Víctor, que está hecha por Cecil y Alice Verstraeten. La de las belgas. Son dos cineastas belgas que viven en Francia. Hicieron un buen laburo, creo, para mí, para una visión así, digamos, panorámica, ¿no? Y después La foto de la memoria también es un buen laburo el que hizo Pablito... Alabarces. Así que bueno. Hermosa película, la de las belgas. Una pena que no se haya visto tanto aquí en Argentina. La ¿no? tiene medio agarrada ella, sí. ¿Cómo? Sí, lo sabemos porque lo han hecho con algún ente estatal allí y es bastante difícil acceder a los permisos. Nosotros lo tenemos, el permiso de ellas, así que en algún momento deberíamos generar una jornada pública en la que vos te prestes a ver la película con nosotros y con quien quiera verla, si estás de acuerdo, y podamos, aunque sea a un grupito más de gente, enseñarles esa película muy bonita narrando tu historia. No te vayas, Basterra, que nos vamos a meter en un toque nada más a hablar sobre los juicios de la verdad.